Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de la 88.7 Radio Artística? Iniciamos nuestro programa Folclore Alternativo, el segundo de este mes de agosto, ciclo 2021, por la Radio Artística. Un servidor tuyo, Francisco Chazarreta, en la conducción y musicalización. 2 horas acompañándote con mucha información y muchísima música que hemos seleccionado para vos en este nuevo programa de el mes de agosto. ...3885-629-256... nuestra línea telefónica. Vamos a la música, vamos a escuchar a Bruno Arias con su banda y una versión de Sahumaditos en este mes de agosto. Todos Sahumaditos. Grabando, empieza el bombo, marcamos un acorde de guitarra. Todo es emoción. con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó. Saumadita tu vaca todita quedó. Folclore alternativo. Bruno Arias en el inicio del programa interpretando Saumaditos. Saumaditos pertenece al Pachi Alderete y Joaquín Storni, musicalizado por el propio Bruno Arias. Bruno Arias va a estar presentando Eterna Risa, su último material discográfico, el 18 en San Salvador de Jujuy, en el Centro Cultural Martín Fierro, el día 19 en el Teatro Mercedes Sosa, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y el día 20 en el Teatro Provincial en Salta. Bruno Arias entonces presentando Eterna Risa en las tres provincias que mencionamos: Tucumán, Salta y nuestra provincia. Seguimos en Folclore Alternativo, 2 horas acompañándote en la radio artística. Segmento de Folclore Alternativo, 2 versiones, una misma canción, Chacarera de la Escalera. Vamos a escuchar en realidad 3 versiones. Vamos a escuchar a Franco Ramírez, a Claudio Sosa y al autor de esta chacarera junto a Rally Barrio Nuevo. Me estoy refiriendo al Duende Garnica. 2 versiones. Y la yapa sería en esta oportunidad de Chacarera de la Escalera, 2 versiones, una misma canción en Folclore Alternativo. Inicia Franco Ramírez, luego Claudio Sosa y la versión, decíamos, del Duende junto a Rally Barrio Nuevo. En mis manos, la, la, la, la. desempapé de estrellas y andé cantando. De carne y tierra, yo la quiero de quebracho, de tal hay sueño, hecha por un changuito o algún anchero, de esos que hay en mi pago, brasa y silencio. Con la misma madera que nos robaron, con los mismos olvidos que nos dejaron, soy astilla del palo que anda cantando. Yo la quiero pa' mis hijos, pa' cuando viajen peregrinos a otros mundos, cuando me abracen los brazos de esa amada que me acompañe. La la la la la la la la la la la la la la. Una escalera ancha pero segura que se lleve los sueños, las amarguras, lo terrenal que muere tras de la luna. Yo la quiero de quebracho, de tal hay sueño, hecha por un changuito o algún achero, de esos que hay en mi pago, brasa y silencio. El turno de Claudio Sosa para su versión de Chacarera de la Escalera. Cantando. la quiero pa' mis hijos, pa' cuando viajen, peregrino otro mundo, cuando me abracen los brazos de esa amada que me acompañe. Pero segura que se lleve los sueños, las amarguras, lo terrenal que muere tras de la luna. La quiero de quebracho, de tala y sueño, hecha por un changuito, algún hachero, de esos que hay en mi pago, brasa y silencio. Dos versiones, una misma canción. Pasaron Franco Ramírez y Claudio Sosa. Se viene una yapa con el autor de esta chacarera, el Duende Garnica, junto a Rally Barrio Nuevo. Folclore alternativo. Chacarera de la Escalera, en dos versiones, una misma canción, segmento de folclore alternativo. Estamos en la 88.7 Radio Artística. Nuestro programa Folclore Alternativo, comunicate 3885-629-256. Decía noticias vinculadas a la música, y esta sí que es una muy buena noticia. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura presentaron una nueva edición del programa Cajita de Música. Se trata de un relanzamiento de este programa que lógicamente tiene esta particularidad que es una capacitación destinada a docentes de música de todo el país con la intención de acercar propuestas que permitan la producción artística para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tomen contacto con los materiales y procedimientos propios de la tradición cultural desde una resignificación contemporánea. De 2011 a 2015 se llevó adelante Cajita de Música en distintas provincias del país, entre ellas Jujuy, y su implementación contó con un gran reconocimiento por parte de los y las docentes, lo que motivó su reedición. El resultado fue un valioso aporte para potenciar el trabajo en el aula y reafirmar el compromiso del Estado por garantizar el acceso a la cultura nacional en igualdad de oportunidades para todos y todas. Tenemos audios de este relanzamiento, distintos protagonistas de los organismos del Estado que participan nuevamente, reitero, de este relanzamiento de Cajita de Música. El secretario de Gestión Cultural de nuestro país, Maximiliano Uceda, se refiere a este acontecimiento. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Tristán, Nico, Vero, Juan, querido. Alegres de estar concretando esto que en febrero nos acordábamos con Juan, que en febrero apenas habíamos asumido, nos juntamos para trabajarlo y decir, bueno, vamos a hacerlo presencial. Nos tocó esta pandemia que a todo el mundo le ha cambiado las modalidades de vida, que nos ha cambiado la manera de entender la vida que queríamos vivir. Y bueno, en este momento, celebrando que pudimos reconvertir este proyecto a lo virtual y que sobre todo nos va a permitir tener mucha más capacidad de formación simultánea para docentes y docentes de todo nuestro país. Entender que la música nacional, que el folclore es muy importante en los territorios de nuestro país, en todas las provincias, y la capilaridad que vamos a poder conseguir a través del Ministerio de Educación es una alegría y sobre todo es lo que demuestra y reafirma la necesidad de estas articulaciones. Articulaciones que venimos llevando en distintos tipos de programas que estamos llevando con el Ministerio de Educación y que la verdad es una satisfacción hoy estarlo presentando. Teníamos la deuda pendiente, Juan. Hoy lo estamos pudiendo llevar adelante y poner a disposición de todos los docentes y de las docentes para que puedan formar a los pibes y que la cajita de música vuelva a sonar. Así que muchas gracias, quiero agradecerle a los directores de la Dirección Nacional de Formación, Juan Ananovich y Joana Sporn, y a las dos compañeras que se dieron la tarea de ponerse esto al hombro, Carla Sanguinetti y Natalia Fossati de nuestra Secretaría y por supuesto a todos los otros compañeros y compañeras del Ministerio y de los Ministerios participantes. Así que muchas gracias y una alegría que comparto con ustedes, compañeros. Tucumano, tierra del viejo Algarrobo, que a San Martín dio descanso de las fatigas y luchas por la ramada de abajo, de las fatigas y luchas por la ramada de abajo, por Tucumán la alegría de volver a mis paisanos. Quiero volver a la tierra de mi pasión y mi canto, y con el sol y la caña decirles: soy tucumano. Quiero morir en mi tierra con los zorzales cantando, que me entierren por Amaya para volver vidaleando, que me entierren por Amaya para volver vidaleando. Tarcos, jazmines y azares perfumarán mis recuerdos cuando lo cuente al cochuna y en el ciambón me haga canto. Cuando lo cuente al cochuna y en el ciambú me haga canto. Por Tucumán la alegría de volver a mis paisanos. Quiero volver a la tierra de mi pasión y mi canto, y con el sol y la caña decirles: soy tucumano. Lucho Hoyos en Folclore Alternativo interpretando "Mi orgullo es ser tucumano". Informe de este relanzamiento de Cajita de Música en Folclore Alternativo. Reiteramos, esto fue el pasado lunes 9 de agosto. Se celebró la reapertura de este programa Cajita de Música con el lanzamiento de su edición virtual y federal, para acercar las propuestas que permitan la producción artística como modo de conocimiento particular del arte, y ya dijimos, para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se involucren directamente con este material. Otra de las participantes de este relanzamiento fue la licenciada Verónica Piovani, quien es subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad. Ella también en el año 2014-2015 fue la directora del Instituto Nacional de Formación Docente, y en ese periodo se habilitaron las radios socioeducativas, entre las cuales está la Radio Artística de Humahuaca, así que un gusto volverla a escuchar a la licenciada Verónica Piovani. En esta oportunidad se refiere a este relanzamiento de Cajita de Música. Antes que nada, nada, yo también quiero reconocer, agradecer y celebrar este momento. Quiero poner en valor el trabajo conjunto que hemos desarrollado con el Ministerio de Cultura, Maxi, Juan Manuel, Joana, los equipos. También quiero poner en valor el trabajo de la Dirección de Artística del Ministerio de Educación a cargo de Jimena Martínez. Quiero también valorar enormemente este trabajo asociado con el Instituto Nacional de Formación Docente, dado que esta es una capacitación, y por supuesto agradecer a Educar y a Laura Marés, que nos acompaña y que también ha sido parte de esta propuesta. Pero sobre todo y especialmente a Juan, con quien nos reunimos con Nicolás allá por enero de 2020, y como dijo Maxi, tuvimos que repensar esta propuesta que originalmente, hace ya más de 10 años, vos habías pensado en otro formato. La pandemia nos obligó a redireccionarla y hemos logrado, creo, una propuesta sumamente atractiva, sumamente convocante para las y los docentes de arte. Simplemente quiero reafirmar que esta propuesta se inscribe en los fundamentos más profundos que tiene el área de educación artística y el sentido de la educación artística en las escuelas de todos los niveles del sistema educativo, que no es otra que la reivindicación de un posicionamiento latinoamericano, argentino, regional, colectivo, y que pone fuertemente en valor el tema de la identidad que se construye en la escuela, que no es excluyente de otras diversidades, pero que tiene que ver fuertemente con nuestro terruño, tiene que ver con nuestros paisajes, tiene que ver con nuestras gentes, y es muy importante desde el campo artístico poder trabajar esto. Desde nuestra concepción de arte, desde nuestra concepción de la enseñanza del arte, de alguna manera dialogamos y también confrontamos con dos paradigmas que han tenido fuerte vigencia en la enseñanza. Uno, ligado a la idea del talento, del genio único, excepcional, de la idea de la selectividad. Y frente a este paradigma hay otro que también expresa que el arte solamente es creatividad, solamente es expresión, autoexpresión, entretenimiento. Nosotros no renegamos de esto, pero creemos que el arte, la enseñanza del arte es un derecho que tiene que ver con la transmisión de saberes, de capacidades que conectan y que están en relación con el desarrollo de la capacidad que está presente en todos los seres humanos, de una cualidad para la comprensión y el desarrollo artístico, y que por eso requiere ser formados en ello. Nosotros abonamos fuertemente la idea del arte como un campo de conocimiento. Y en ese sentido es que trabajamos para que producción, reflexión sociohistórica, contextualizada, sean aspectos fundamentales que el arte aporta a la interpretación crítica de la realidad. Creemos que el arte tiene mucho, mucho para aportar, y por eso es muy importante enseñarlo en nuestras escuelas. Y esta capacitación no es otra cosa que una reivindicación de todos estos aspectos, una reivindicación de la identidad, de la soberanía cultural, de la conexión con nuestro pasado, pero también con la posibilidad de comprendernos y de mirar el futuro. Por eso, para nosotros haber relanzado Cajita de Música es un logro inmenso, nos enorgullece y realmente creemos que va a ser, como otrora, tan bien recibido, tan reconocido y tan valorado por todos nuestros docentes, por todas nuestras docentes. Florcita de cardón, cocuyo tilcareño, blanco como las nubes, en el cielo floreció. sofoco yo. Nacido en primavera, perfuma mi corazón. Como prueba de mi amor, un poco yo te di, pero a cambio de esa flor, solo espinas recibí. Si vos fueras poco yo y yo fuera el cardón, juntos toda la vida pasaríamos los dos. Ay, florcita de cartón, ay, hermoso pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Ay, florcita de cartón, ay, hermoso pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. La propuesta de relanzar Cajita de Música reafirma la responsabilidad que tienen los gobiernos y los estados en la transformación social de las ciudadanas y los ciudadanos. Pudimos escuchar allí a Verónica Piovani, quien es una de las protagonistas de este relanzamiento de Cajita de Música. Ella, en representación de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad. Continuamos en Folclore Alternativo y destacando lo significativo de este relanzamiento de Cajita de Música. ¿Quién es el mentor de este proyecto? Es nada más y nada menos que Juan Falú. Vamos a escuchar la palabra de este gran cantautor, músico, referente de nuestra cultura, como es Juan Falú, quien fue el ideólogo de este proyecto y que hace pocos días se relanzó en nuestro país. Quisiera agradecer a las instituciones comprometidas con el proyecto desde el inicio. Hablando de inicio, hay que mencionar que también estuvo el Fondo Nacional de las Artes, inclusive estuvo una seccional de la Unión Obrera Metalúrgica, recuerdo ahora, aportando, no me acuerdo si eran los DVD o los o algún librillo en la etapa primera de este proyecto, que fue un proyecto siempre celebrado por las instituciones, por las músicas y músicos participantes y por las escuelas y sus comunidades docentes que lo recibían como una fiesta, ¿no? Siempre hubo una sensación de un enorme agradecimiento porque el Estado haya puesto el acento en la valoración de las pertenencias, ¿sí? Y eso es ponerse a tono con una batalla cultural que hay que darla todos los días. El compromiso del Estado con una batalla cultural, que suena como algo épico y debe ser algo épico, es un compromiso indispensable, insoslayable. Sin ese compromiso sería muy difícil librarla. Yo quiero mencionar también algunos aportes iniciales. El equipo de capacitación artística del Ministerio de Educación, no sé si lo estoy mencionando debidamente, pero el compromiso fue increíble. Nosotros aprendimos mucho entonces, inclusive sobre la adecuación de términos para referirnos a las culturas originarias, y fue todo un aprendizaje. Y el equipo actual de músicas y músicos que va a llevar adelante la capacitación, además de su talento, ha hecho una adecuación virtual del proyecto que va a permitir que se multiplique, lo va a mejorar y nos va a poner en camino para seguir ensanchándolo, seguir profundizando, a ver si nos acercamos un poquito a esa cuarta bandera que me encanta impulsar, que es la de la soberanía cultural. Para los cantos, para los coches, para los cantos, para los coches, de 55 en la chacarera, que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantos, para los coches, para los quemadores que brotan en mostrador. Ciego Pancho, madurada loja que vuela de luna a copla, que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque en todo el dolor de adentro. Róbame a tu sueño. sosegame el vino antes que me salga un dueño. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Juan Falú con Chacarera del 55. Estamos compartiendo material acerca de este relanzamiento de Cajita de Música, este material pedagógico que va a estar disponible en la plataforma Juana Manso, en el INFOD también, en el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación, y sus contenidos sincrónicos grabados en instalaciones de Tecnópolis completan una sinergia de potencialidades y recursos. Dije contenidos sincrónicos, en realidad son contenidos asincrónicos. Hecha la aclaración, entonces vamos a escuchar a otro de los protagonistas de este relanzamiento, el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Maxi, Vero, Tristán y al maestro, a Juan, la alegría de estar acá, ¿no? La alegría de estar en el Centro Cultural Kirchner, de poder relanzar. No, creo que es una época de relanzar. Relanzar implica que se interrumpieron cosas que nunca deberían haberse interrumpido. Hace algunos días estuvimos celebrando los 10 años de Tecnópolis. Y León Gieco decía que eran los 10 menos 4, ¿no? Y relanzamos hoy con Juan, con Tristán, reconociendo el aporte de todos los que lo hicieron posible, ¿no? De los equipos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, Cajita de Música, como relanzamos el Plan Nacional de Lecturas para que vuelvan los libros a nuestras escuelas, como relanzamos Conectar Igualdad para que vuelvan las computadoras a nuestros adolescentes, ¿no? Como tenemos que reconstruir muchísimos aspectos de una Argentina que en la ampliación de derechos, en la garantía de una escuela transformadora, se puso en suspenso. Y en ese marco asumimos un gobierno que venía con enormes desafíos, ¿no? Y recuerdo cuando, si no fue en diciembre, fue a principios de enero, que Tristán me dijo, tenemos que relanzar Cajita de Música. Y creo que estuvimos con Vero, con Maxi, con Juan en el Ministerio de Educación, y nos golpeó después la pandemia, ¿no? Y por supuesto que hizo todo cuesta arriba, pero que reafirmó no solo nuestro gobierno, sino creo que reafirmó la convicción en nuestra sociedad de la responsabilidad indelegable que tienen los gobiernos, que tienen los estados en la transformación social de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y creo que Juana hizo mención a algo que es fundamental, la soberanía en el campo de la cultura. En un mundo globalizado, ¿no? Que describo, que habitamos, en un mundo que muchas veces se terminan imponiendo culturas que no son las nuestras, no son las latinoamericanas, a partir de la inmensa capacidad de reproducción que muchas de esas propuestas culturales tienen, y que nosotros como sociedad, nosotros como gobierno, pero principalmente nosotros como escuela, tenemos una enorme responsabilidad en lograr transmitir la perspectiva, la mirada, la pertenencia, no solo como una cultura milenaria en nuestro país, como argentinos, argentinas, con la mirada puesta a lo que se ha enriquecido nuestra historia, que no comienza ni con el virreinato, ni comienza con la Revolución de Mayo, ni comienza con la independencia, sino que es previa, y a partir de allí fuimos nutriendo y construyendo nuestra cultura, no solo la cultura de lo autóctono, de lo argentino, de lo nacional, sino también principalmente de lo latinoamericano. Y ahí tenemos la responsabilidad en nuestra escuela. Y creo que esta perspectiva que también hoy, con esta innovación en un relanzamiento a partir del uso de la tecnología, en una realidad, por supuesto, que es muy difícil para todos porque ha sido un año y medio de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha pérdida, pero también ha sido un año y medio de una reflexión colectiva. Y es allí donde también nosotros creemos que está claro cuál debe ser la responsabilidad de la escuela en sus múltiples dimensiones. Y para nosotros la perspectiva de lo artístico, no solo en la modalidad consagrada por la Ley de Educación Nacional, sino también en la responsabilidad que tenemos que los consumos culturales, que el arte llegue a todas nuestras escuelas. Para que no solo sea, como muchas veces ocurre, no quiero usar la palabra privilegio, pero para decir que sea una realidad en algunas escuelas y no en los 55.000 establecimientos educativos. Para que todos nuestros niños y niñas tengan un acceso a las diferentes disciplinas que permitan ese progreso, esa capacidad de abrir, ¿no?, la perspectiva, la mirada, construir el futuro a partir de ese transitar en la escuela que cada uno de ellos tiene. Y no solo con esta herramienta que para nosotros es tan importante en el trabajo de lo que realmente permite esa posibilidad de la escuela transformadora, que es el trabajo mancomunado con nuestros maestros y maestras, porque es ahí donde logramos realmente el desenvolvimiento de un proceso de transformación en nuestra escuela. Y esto, que yo no tengo dudas, como planteaba Verónica, como planteaba Maxi, como planteaba Juan, del enorme impacto que va a tener en nuestra escuela, como están teniendo todos estos procesos de relanzamiento, porque también ha implicado para nosotros el análisis y el aprendizaje de todo lo que la sociedad argentina tuvo la capacidad de hacer. Y hoy estamos en un lugar que simboliza esto, ¿no? Hoy estamos en un lugar que se recuperó para todos los argentinos y todas las argentinas en el marco de la democratización del acceso a la cultura para todos y todas. Y en ese sentido creo que hoy celebramos el compromiso de todos aquellos que hacen posible esta iniciativa nuevamente, de poder ir dando todos estos pasos para que las distintas expresiones artísticas no solo estén presentes en lo que es la modalidad, sino por supuesto que estén presentes en cada uno de los niveles de cada una de las escuelas argentinas. Queda muchísimo por transitar, queda muchísimo por sanar, dejando en claro que no hay soluciones mágicas, que todavía no tenemos la capacidad de respuesta que nuestra sociedad está esperando y que eso lo tenemos que reconstruir, ¿no? Y que cuando miramos a nuestra historia reciente podemos comparar claramente, ¿no?, aquellos procesos sociales, culturales y políticos que tuvieron el enorme desafío de transformar la vida de nuestras infancias, de nuestras adolescencias, de los argentinos y argentinas, y aquellos que hicieron de la cultura, de la educación, de la ciencia, una política de ajuste. Entonces hoy con Tristán creo que estamos, gracias al compromiso de los que están aquí y a la enorme generosidad de Juan, dando un paso en el sentido correcto, dando un paso que permite poner las cosas en su lugar, en un lugar que nunca debería haber ocurrido, esa realidad de dejar de lado, de suspender, de anular iniciativas que lo único que pretendían era construir una mejor escuela. Y ese es el desafío del presente para reconfigurar la sociedad que queremos del futuro. Cultura y educación como herramientas de lo que planteaba Juan, que es la soberanía definitiva, porque al fin y al cabo la soberanía cultural es la síntesis de la garantía de las otras tres banderas que vos mencionabas. Así que gracias Juan, gracias Vero, gracias Maxi por todo el trabajo y que Cajita de Música llegue a nuestras escuelas, no en este nuevo formato, que sigamos trabajando para que cada una de estas iniciativas permita construir mejores futuros para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes, y que todos tengan los mismos derechos. Y eso implica seguir trabajando con mucho compromiso para que todos nuestros chicos puedan trabajar en la escuela, para que todos nuestros chicos puedan tener ese trabajo en la escuela desde sus computadoras, para que todos los chicos puedan, no solo como decimos siempre, en esas computadoras estudiar, trabajar en la escuela, sino que puedan también hacer música, escuchar música, ver películas, jugar, que también eso es parte de la sociedad que queremos, ¿no? Infancias y adolescencias, que todos tengan los mismos derechos, y esa es una responsabilidad, queda claro, indelegable del Estado. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Cacharpaya del Indio, por Miti Máez. Estamos en Folclore Alternativo, compartiendo esta alegría de la reapertura, el relanzamiento del proyecto Cajita de Música, que reiteramos, es un proyecto creado por Juan Falú allá por el año 2011, con contenidos que abordan los distintos géneros folclóricos argentinos. 10 años después se relanza con la participación de fundamentalmente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Vamos a escuchar al titular del Ministerio de Cultura, a Tristán Bauer, referirse a este relanzamiento de Cajita de Música. Muchas gracias, Verónica, Nicolás, Maxi, Juan. Recién te escuchaba y esto de por qué tener que relanzar, qué nos pasó en esos 4 años, cuál fue la mirada para nuevamente tener que venir con estos proyectos. Me acuerdo cuando desde el Ministerio de Educación hacíamos encuentro, paca a paca, el impacto desde Educar. Querida Laura, vos te acordás muy bien el impacto de esos canales, el vínculo con las escuelas, nuestras niñas con Juana Zurduy, los chicos diciendo seamos libres, lo demás no importa nada. Y de repente eliminar esos canales del Ministerio de Educación. Y esto que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con un relanzamiento o con un renacimiento. Me acuerdo, Juan, cuando nos encontramos ahí en el ministerio, era un día de sol, Nico, y jamás imaginábamos esta pandemia que después llegó. Y a pesar de la pandemia, aquí estamos presentando, dándole renacimiento, relanzando la Cajita de Música. Lo hacemos porque creemos de verdad en ese concepto de soberanía cultural. Y para que ese concepto sea una realidad, tenemos que ir hacia nuestras raíces, esas raíces tan profundas, tan intensas, que tienen tantos años y que uno va buscando en distintos lugares, en distintos espacios, en distintas expresiones artísticas. Hace algunos días fuimos a visitar a la gobernadora allí en Santa Cruz y visitamos la Cueva de las Manos, donde están esas manos, esas pinturas que parecen decirnos aquí estuvimos y aquí estamos, hechas por nuestros pueblos originarios que tienen más de 9.000 años. Recién Nico hablaba de esas fechas importantísimas, la independencia, la revolución. Cuando evocamos esa fecha estamos yendo 200 años atrás. Cuando llegamos a esas manos pintadas en nuestro territorio por nuestros pueblos originarios, nos vamos 9.000 años atrás. Y todas las expresiones musicales y las expresiones folclóricas, que también tienen una característica, y esa característica es la diversidad. Se expresan de manera distinta en una zamba, en un chamamé, en una vidala. Y sin embargo, hacen a nuestro patrimonio cultural, hacen a nuestro acervo, hacen a nuestra soberanía. Por eso me parece que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos que son de reconstrucción, que son de renacimiento, en estos tiempos en los cuales vemos que los chicos paulatinamente, cuidando siempre la salud, van volviendo a las escuelas, que podemos abrir los teatros, que podemos abrir los cines, que nuestras músicas, nuestros músicos pueden volver al escenario. Ahí estaba Juan justamente estaba hoy ensayando con Teresa Parodi una obra que van a hacer aquí, hermosísima, que va a ser un gran homenaje a un compañero que nos dejó, a Horacio González. Y entonces en este nuevo tiempo, donde de la mano de la vacunación tenemos un horizonte más luminoso y un horizonte de esperanza, yo creo que estos proyectos son fundamentales, son importantísimos. Volver a esas raíces para construir un futuro más hermoso. El trabajo también es muy valioso, Maxi, todos tus compañeros de tu secretaría, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, explorar este otro territorio que llegó definitivamente para quedarse, y así tenemos que seguir habitándolo, conociéndolo, aprovechando las posibilidades que nos da, por supuesto, sin abandonar nuestro territorio natural, el de la presencialidad, pero saber y ocupar, no quedarnos como espectadores pasivos de todo lo que ocurre en ese territorio digital, sino como lo estamos haciendo hoy, ser activos protagonistas de ese espacio. Y qué maravilla, lo decía Nicolás, cuando esas dos palabras que son hermanas, educación y cultura, cultura y educación, trabajamos juntos para dar estos resultados. Quiero felicitarlos, quiero agradecerte, Nico, porque en aquella primera reunión pusiste, como siempre, el entusiasmo. Agradecerte todos los proyectos que estamos desarrollando juntos, y desde aquí, que es un lugar muy simbólico, estamos en esta cúpula de un centro cultural concebido en el bicentenario de nuestra revolución, en esta cúpula que hoy está pintada por nuestra bandera, por la bandera argentina, tiene esas características este espacio. Me parece que esta presentación adquiere el verdadero valor simbólico que tiene, y que lo sintetizó muy bien el querido compañero Juan Falú. Bajo esta bandera, bajo esta cúpula, hacer todo lo posible y trabajar, dar lo mejor de nosotros para construir, porque es una construcción permanente, soberanía cultural. Felicitaciones a los equipos, vamos con cajita de música y vamos por muchos proyectos más entre educación y cultura, cultura y educación. Muchísimas gracias. la música presente en este relanzamiento de Cajita de Música, un proyecto que involucra al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación. Pronto esa capacitación y el material ya está disponible, pero las capacitaciones la van a llevar adelante, por supuesto, docentes de música de las distintas provincias. Ojalá pronto Jujuy adhiera a este proyecto y podamos tener a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes en este proyecto Cajita de Música. Continuamos en Folclore Alternativo por la 88.7 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Y en este mes tan significativo vamos a escuchar al grupo Arbolito, de su trabajo discográfico Mil Colores. Pachamama, nos dice el grupo. Oh, perdón. El grupo Arbolito nos interpretaba Pachamama. Desde lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Reza la histórica zamba del Cuchi Leguizamón, que retrata a las lavanderas. Así, ese oficio antiguo nos ha dado solamente una de las postales más profundas del cancionero local, ya que en un nuevo homenaje, las mujeres que lavan en todos los ríos de nuestro NOA fueron la semilla de un proyecto teatral que se estrena este sábado, hoy, en el Teatro El Pasillo, a horas 21, en calle José de la Iglesia 1190 de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La pieza también va a poder verse el domingo 15 y el próximo fin de semana. Esta reúne a Carmen y Eva, quienes se disputan un lugar para lavar en el río mientras tejen una historia en sus recuerdos y vida presente. Quise llevar a cabo, dice una de las protagonistas, en mi lugar de origen, creaciones teatrales vinculadas con todo mi camino de formación hasta aquí. La intención fue armar un grupo con amigas y profesionales jujeñas o residentes jujeñas de diferentes disciplinas para crear y descubrir nuestro propio lenguaje, nuestra propia expresión, animándonos a escuchar la historia del lugar y tamizarla por diferentes miradas. Me motivó creer que mi cuerpo y nuestro trabajo puede seguir existiendo y sumando expresión, reflexión y emoción a la comunidad, dijo Andrea Bonuto. En la misma línea, Ana Cecilia Córdoba declaró que su deseo creativo partió a abordar temáticas relacionadas con mujeres y de las ganas de querer contar historias reales, parte de un legado que perdurará por siempre. La artista añadió: encontramos una lavandera en cada familia, en nuestra historia, en las minorías de las que no se habla, siendo un sector vulnerable que no padece su actividad. Por eso queremos, con este proyecto, revalorizar su labor y conocer su cotidianeidad, su disfrute. Creo que todas tenemos una lavandera en cada una y cada uno también. Y por su parte, la escritora Elena Bossi describió: cuando me convocaron para escribir una obra con el tema de las lavanderas, pensé que era el tema ideal. Inmediatamente contacté a todas las que conocía y comencé a entrevistarlas. De sus palabras y de algunas escenas en las que imaginé, surgió un primer borrador que luego fue trabajándose con las entusiastas improvisaciones de las actrices y con las ideas líricas y sutiles de Nacho Medina, el director. La creatividad del equipo y la energía de la productora Iliana Prieto me hicieron pensar que todo avanzaría a través de un mutuo intercambio y un crecimiento, declaró. En otro orden de cosas y en medio de la parálisis artística que llegó con la pandemia, Nacho Medina indicó que este proceso le permitió salir del vacío de la situación y generar espacios a pesar de estar a la distancia. Me atrajo el hecho de poder trabajar una historia del lugar que no es el lugar donde vivo, de gente que es muy lejana a la forma en la que veo yo y que hoy en día lo sigue haciendo. Me atrajo mucho que esas mismas personas puedan venir a la función, puedan ver sus historias, que no se trate de alguien que vivió hace 70.500 años, sino de quien ve su historia reflejada en el teatro, subrayó el director porteño. Medina, añadió que le atrajo trabajar con gente de otras provincias porque genera unión, trabajar con artistas y nutrirme de sus otras formas de trabajo, porque en Buenos Aires, más allá de que cada uno tiene su escuela, hay algo de la costumbre, de la metodología de trabajo que más o menos se genera siempre igual. En otra provincia empiezo desde otra mirada. Eso me despierta a conocer y descubrir otras formas de hacer, investigar. Uno de los puntos de mayor riqueza de Lavanderas, según Ileana Prieto, radica en la variedad de orígenes del equipo. Nacidos y criados, migrantes, foráneos, visitantes y profesionales, permanentes y trascendentales, es el poder conciliar y empatar facetas de mi ser citadino y rural. El elenco de Las Lavanderas tiene integrantes de ambos lugares, lo que lleva a una temática originada en que lo local sea efectivamente e indefectiblemente atravesada por textos y estéticas cruzadas, heterogéneas y forasteras, enumeró la productora. Lavanderas de Río Chico. Escuchamos una versión de Tomás Lipán y Tucuta Gordillo de esta obra del Cuchi Leguizamón. Desde lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Bajo el puente hay un rumor y un humo de poleo perfume el aire y el cielo. La pava bulle feliz y a la espera de los mates interrumpen su trajín. Lavandera, quiero cantarte con mi guitarra y entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. De Nieva y de Cuyaya, la fila de mujeres que van al río se agranda. Los changos dele gritar mientras los perros torean, van cruzando el pedregal. Los changos dele gritar mientras los perros torean, van cruzando el pedregal. Cuando llega la oración, con sus guaguas dormidas entre los brazos regresa. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. Lavandera, quiero cantarte con mi guitarra y entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos. La interpretación de la zamba del Cuchi Leguizamón, La Banderas de Río Chico, en la voz de Tomás Lipam. Reiteramos, si andás por San Salvador, una obra importantísima se va a estrenar en el Teatro El Pasillo. Esta obra que enaltece a las lavanderas, basadas también en la obra, en la histórica zamba del Cuchi Leguizamón. Y esta nota no puede terminar sino con la letra de aquella canción de Leguizamón que celebra esa sororidad sobre las tablas o entre melodías y un humo de poleo perfuma el aire y el cielo. Continuamos en Folclore Alternativo por la 88.7 Radio Artística 388-5629-256, nuestra línea telefónica. Recta final de nuestro programa y queremos presentarte, tal cual habíamos prometido en programas anteriores, este material del Cuarteto Caré. La música popular latinoamericana tiene distintos abordajes en cuanto a sus expresiones artísticas. El Cuarteto Caré, destacado en el Festival de Cosquín del año 2018 y 2020, es uno de los conjuntos vocales más reconocidos de la última década. Se encuentran presentando su cuarto trabajo discográfico. Lleva por título Yuyay, verbo de origen quechua, que en una palabra une, hilvana, urde emociones tan diferentes como comprender, concebir, reflexionar o recordar, entre otras acepciones, pero que todas refieren a un mismo sentido, escenificar la diversidad del canto caminante que moviliza al conjunto. Yuyay cuenta con destacados invitados como Jorge van der Mole, Adriana Bonicio, Ana Matilde Luciana y José Cherkaski, y reúne 14 canciones que cuentan con belleza lo que muchas veces no se puede decir con palabras. Vamos a compartir la música entonces de El Cuarteto Caré, de su material discográfico Yuyay, La Avenida de los Tilos. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz. Y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual de este color de caminar sin voz. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz. Y estaba la avenida como río de otro país tan pobremente frío, tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que el desamor. Ayer he caminado sin voz, sin voz, sin voz. Y todo lo que he visto, no he visto sin voz. Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz. y estaba la venida de los tiros tan largamente triste que pensé en qué país estoy, si estoy sin voz, en qué país hecho de desamor. Ayer he caminado sin voz, sin voz, y todo lo que he visto no lo he visto sin voz. Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz. Estaba la venida de los tiros tan largamente triste que pensé en qué país estoy, si estoy sin voz, en qué país hecho de desamor. De caminar sin voz. En mi alma yo sé. Una canción tiene el poder de representarnos y contar con belleza lo que muchas veces no podemos con nuestras palabras. Los poetas, las poetas, los músicos, las músicas generan en sus obras el milagro, síntesis creativas que nos dan las herramientas justas para expresar lo que necesitamos. Dicen este cuarteto en su disco Yuyay, el cuarteto Caré. Estamos compartiendo su material discográfico, La Avenida de los Tilos. Recién escuchábamos, estaba como invitada Ana Matilde Alcina Luciana. También ahora en este momento estamos escuchando Venceremos, una adaptación de María Elena Walsh. También Casamiento de Negros, Oración del Remanso, Grándola Villa Morena, Arauco Tiene una Pena, Río Rebelde, El Témpano, Como Pájaros en el Aire, Caballo Viejo, Para el Pueblo lo que es del Pueblo, Mi Viejo, Canción con Todos y Guantanamera. Vamos a seguir compartiendo la música del Cuarteto Caré en nuestro programa Folclore Alternativo. Esta canción que pertenece a Jorge van der Mole, Oración del Remanso. Hermosa por su barrosa profundidad. Paisano, soy un paisano serio. Soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. Paraná, tengo un color del río y su misma dulce agua mansa y su suave danza en el corazón. El corazón a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, pienses que no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir, para vivir. Dejo mi sombra sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pecadores, dile a mi amada que está penada esperándome, dile a mi amada que estoy pensando en ella, mientras voy variando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volverte. Tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Oración del remanso de Jorge van der Mole, interpretado por el cuarteto Caré. Estamos presentando Yuyay, su último material discográfico. Una delicia, la verdad, una caricia para nuestros oídos. Estas canciones del cuarteto Caré, que seguramente vamos a ir compartiendo en los próximos programas. Ha llegado el momento de la despedida. Queremos reiterar esta invitación de la ñagüita de la Puna, Paola Palacios, que esta noche va a presentar su primer disco en el Tantanacuy, Bar Cultural, decía, lleva por título Mis Ancestras Cantan. Una cita entonces muy especial con Paola Palacios. Tiene como invitados a Che Mandinga, también a Eugenia Moore, a Malca Mercado, Jessica Carrasco, Dani García, Ítalo Ramos, Priscila Sánchez, Alexis Méndez, Carlos Salas, Estrella Labrit, Rocío Julián, y Fernanda Ramos. Muchos auspiciantes de nuestra ciudad se han sumado a este Mis Ancestras Cantan, al lanzamiento de Mis Ancestras Cantan de la ñagüita de la Puna en el Tantanacuy Bar Cultural. Nos vamos hasta el próximo programa, hasta el próximo Folclore Alternativo. Nos vamos con el témpano y también con Guajira Guantanamera del cuarteto Caré. Abrazo como atajando pollos. Hasta la próxima.

Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cuando pobre esté la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Pa pa pa pa pa, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, pa pa pa pa pa, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, pa pa pa pa pa, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, con los pobres de la tierra. Mi verso es de un verde claro, no me pongan al oscuro. Tuturu, tuturu, tuturu, tuturu, tuturu.